Un, dos, tres. Radios libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos. Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre. Arriba la luna, oh, para todos la luz. Arriba la luna, oh, para todos, Seriado a modo de audiotesis. Comediaba. Por Claudia Isabel Serrano Otero. San Cristóbal de las Casas. Ya está. La tierra mía, la tierra tuya. Año no repite. Hola a todos y todas, soy Claudia Isabel Serrano Otero y me he propuesto realizar a modo de audiotesis este documento sonoro para compartir con ustedes este proceso de vida y aprendizaje llamado fríamente tesis. Sí, es un proceso de vida y aprendizaje realmente. Tengo muchas personas a quien agradecer y dado que no me encuentro radicada en este momento en Chiapas, me parece lo más cercano a estar juntos, compartiendo lo que aquí está escrito a través del lenguaje radiofónico, que además de alimentar mi nostálgica pasión por la radio, por supuesto con cariño y buena disposición para compartir con mis queridas y queridos compas de Radio Botán y Frecuencia Libre principalmente, pero también a mi comité tutorial, a María Luisa de la Garza Chávez, a Joymi Minerva Castañeda Seijas, a Axel Kuller, no sé si lo pronuncio bien, perdón Axel, tu apellido no es muy común a mis oídos, a Carlos Bonfim, a Amaranta Cornejo, también al doctor Raimundo Sánchez del CIDESI, por sus ánimos, por su acompañamiento, por sus lecturas, sus saberes compartidos, por su incansable labor para el funcionamiento de aquella institución autónoma que nos da tanta inspiración a tantos otros proyectos en distintas partes del mundo, ¿no? Y bueno, por los seminarios Wallerstein y los del jueves, en los que con su fraternidad me he sentido convocada. También siento que este trabajo es, pues, para los compas y amigos del CESMECA y del CIDESI, que quedaron pues allí también muchas amistades en este territorio, en estos caminos compartidos. Y bueno, pues qué lindo poder compartir con ellos y ellas también. Estos años de estar pensando en esto, se pasan muchas cosas para poder hacer estos documentos. No sé por qué se llega a un nivel de estrés tal que al final como que todo lo que uno desea con el corazón pues no queda plasmado como uno lo imagina. No sé, hay un misterio extraño con este tipo de documentos para cumplir requisitos institucionales. Pero bueno, pues hemos hecho todo lo posible, hemos dado el corazón, hemos podido hacerlo con la mayor conciencia posible y eso es lo que vengo a compartir con ustedes. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy. Bueno, debo también agradecer a Diane y a Jan Ruz, que son grandes maestros y amigos, con quienes me siento pues también muy afortunada por su valiosa amistad y cariño. También a Mercedes Olivera por su incansable trabajo comprometido. Su ejemplo me inspira todos los días de mi vida, sobre todo desde la doble labor de la maternidad y la profesión. Por ello, en verdad, pienso a Mercedes todos los días. Sus palabras me dan ánimo cada vez que tengo circunstancias difíciles para salir adelante con esta doble, triple labor muchas veces. Y bueno, también debo agradecer a Laín Basail y a Joy, más allá de este comité, han sido muy especiales conmigo. También a Moni, a Pat y a Chio, que la recuerdo con mucho cariño, aunque tristemente ya se nos adelantó, pero que también me acompañó en este proceso. Y bueno, una persona muy linda que fue secretaria del CESMECA y que tuvo un cáncer que pues ya cobró su vida y ya no está en este plano con nosotros. También debo agradecer a mis amigos que me acompañaron del CESMECA, a Chusa, a Rosa Luz, a Eli, a Vanessa, a Yosio, a Marín, a Betty, a Matza y demás compas del doctorado, que bueno, pues nos hemos distanciado, pero yo creo que seguimos cerquita del corazón también para compartir con ellos este trabajo. Y bueno, me iría en extenso nombrando a mi familia en extenso, justamente en Chiapas, hombres y mujeres mayas y caxlanes que de alguna manera me ayudaron y me impulsaron a cerrar este largo y extenuante ciclo. Perdido en el siglo. Y bueno, que mi mamá y mi tía y mis hermanos y hermana les mandan a decir que gracias al CONACYT, porque si no de otra manera no habría sido posible hacer un posgrado. Gracias México a todos y todas. Bueno, pues el documento de tesis que he realizado consta de 10 capítulos y están divididos en 3 partes o 3 bloques, que en la primera está pues todo lo metodológico, lo teórico, donde planteo pues un abordaje metodológico desde la IAP o Investigación Acción Participativa, un punto de partida ontológico desde los estudios decoloniales y la investigación comprometida. De igual manera, la historización y desarrollo teórico de conceptos como democracia, ciudadanía, democracias otras, democracia zapatista, ciudadanía activa, sociedad civil, autonomía en México y autonomía zapatista, democratización de la comunicación como derecho humano, la regulación del espectro radioeléctrico, las leyes de comunicación vigentes en América Latina, la legislación de comunicaciones en México, los acuerdos de San Andrés y su reivindicación al derecho a la comunicación, esfuerzos de radio popular en América Latina, radio ciudadana en busca de la democratización de los medios, medios libres en el otro México. En la segunda parte, entonces, el trabajo de campo, la historia fundamental de las dos radios que me compartieron, pues, las voces de algunos y algunas participantes, sus elementos para sobrevivir, las experiencias difíciles y lo que mantiene a estos proyectos radiofónicos con vida. Y la tercera parte o el tercer bloque es donde está pues el análisis que yo hago, cómo estas radios, Radio OTAN y Frecuencia Libre, aportan a la construcción de una otra democracia. La construcción de autonomía en la radio, el ejercicio del derecho a la comunicación en estas dos radios y lo que los hace ser medios ciudadanos. Las posibilidades y retos en la construcción de una otra democracia, lo cual iremos pues profundizando en los capítulos que siguen. Empiezo a contarles que después de dar un par de vueltas sobre el tema de investigación que adelantaría para lograr una tesis de doctorado, sintiendo afinidad hacia el movimiento zapatista y sus prácticas que han sido y siguen siendo inspiración para tantos pueblos otros que desde abajo sueñan con un mundo más justo y democrático. Bueno, pues alcancé avances que indagaban por la cultura musical del zapatismo, recabando parte de los discos y canciones, algunos guardados celosamente por coleccionistas como Xochitl Leiva y María Luisa de la Garza, otros a la venta en tiendas ubicadas en los caracoles zapatistas y en algunas otras tiendas o locales comerciales en San Cristóbal de las Casas que apoyaban pues a las cooperativas y caracoles zapatistas. Sobre esa música se publicó un artículo junto con María Luisa de la Garza, que es mi directora de tesis, que se llamó En cada voz un zapata, el movimiento zapatista en sus corridos. También alcancé a avanzar en otro segundo proyecto que indagaba por la construcción de comunidad política en los municipios autónomos zapatistas. Bueno, pues para ello no fui aceptada, o más bien la investigación no fue aceptada por las juntas de buen gobierno que estaban en ese momento. Sobre esta búsqueda hay un escrito también que lo dejé como anexo 1 en el documento, que se llama Relato de viaje a la Reserva de Montes Azules. Allí narro pues algunas de las experiencias tenidas en el corazón de la realidad. De la realidad, corazón de la realidad. Bueno, entonces, como decía, la investigación no fue aceptada por las juntas de buen gobierno y pues yo no quise insistir a hacerlo como sin el permiso, ¿no? Este camino que avancé en ello me abrió pues la mirada hacia las radios libres, ocupadas también en ejercer el libre derecho a la comunicación y con las que además pues me había sentido ya desde antes estrechamente identificada. Además de, como les voy a contar más adelante, pues me sentí fraternalmente incluida y una compa más. Por aquellos días en que la investigación no fue aceptada y bueno, posterior, yo creo que todo mi tiempo en Chiapas como estudiante, primero de maestría y luego de doctorado, pues a mí me caló mucho, por ejemplo, lo que escribe Andrés Auri en 2011, que dice que el investigador de campo en Chiapas más le vale callar su condición de antropólogo. Es la peor tarjeta de presentación ante gente indígena. Le definen como alguien que va por los pueblos a ratos y al año se marcha para escribir su libro sin regresar. Tiene un arsenal de conocimientos que no sirven a nadie, futilidades que son golosinas para el CONACYT, pero ajenas a las preocupaciones de todos. Publicación que saldrá a destiempo cuando la realidad estudiada ya ha cambiado. Y bueno, pues ahí sigue describiendo Auri más sobre esa condición inerme y vergonzosa que además se percibe en el ambiente de los movimientos sociales en todo Chiapas y que yo asumí pues también como un asunto personal, me tocó fuertemente. Al menos en Chiapas es vergonzoso ser tesista, es una situación infantilizada dentro de los movimientos, son o somos vistos como niños jugando a aprender. Y bueno, esta vergüenza la asumí como propia y la cargué buenamente. Siempre fui con la cabeza baja a todos los lugares, a los caracoles, al CIDES y a los sitios de encuentro de luchas sociales. Y pues seguro pues esa misma inseguridad pues también se refleja, ¿no? Como por ejemplo en el poco interés hacia mi investigación con los zapatistas, ¿no? Los zapatólogos de Jovel, como le llamaría el mismo subcomandante insurgente Galeano. Debo decir que este lastre me siguió hasta el final de la tesis. Con la banda de las radios libres también sentí vergüenza de estar haciendo investigación sobre ellos, sabiendo los antecedentes, pues con las malas experiencias que han tenido con investigadores, sumando todo ello a las dificultades de existencia, entre las que se encuentra la posible persecución a sus integrantes. Y yo no quería que ellos se sintieran mal conmigo, se sintieran incómodos. Quería ser parte de, así lo sentía, así lo siento. Pues bueno, esta vergüenza o esta condición vergonzante de ser tesista hizo que, por ejemplo, no planteara cosas abiertamente que podrían haber sido muy bonitas en cuanto a una investigación, acción participativa, como planteo pues en la metodología, que ellos intervinieran o participaran más en ese documento de tesis. De hecho, hice pocas entrevistas formales y las que hice las hice antes de ingresar al colectivo. Después de ingresar al colectivo de radio no me atrevía pues como a seguir en esta condición ajena, externa. Y bueno, pues yo creo que eso se ve reflejado en la tesis, pero creo que al final tenemos una amistad sincera, bonita, que aunado a mi pasión por la radio y por ser radialista, que desde chica pues he tenido estas inquietudes desde la fundación de una radio comunitaria en mi pueblo, por ejemplo. Y bueno, pues mis compas me dieron la oportunidad de revivir mi pasión por la radio y es algo que también pues debo agradecerles. Y bueno, también debo decir en este capítulo inicial pues como experiencias alrededor de la tesis pues que demoré muchos años más de los estimados realizando este trabajo de doctorado con tantas exigencias, sobre todo con lo teórico. Después de todas las dificultades propias que he narrado durante estos años, pues llego al final de este documento en el periodo de pandemia por el COVID-19. Entonces, pues ha sido un periodo difícil. También me temo que parte de lo aquí contado pues ya hace parte de un momento histórico, que ya no sea la realidad actual, que algunas de sus preocupaciones han cambiado, aunque seguro que muchas otras no, y servirán para mirarse en esta fotografía fragmentada por el tiempo, para decir, chin, ¿cuánto tiempo más llevamos soñando esto o aquello, o enfrentando esto y lo otro, y deseando que tantas situaciones complejas mejoren y se pueda aspirar a la posibilidad de tener derecho derecho a los derechos y en últimas el derecho a vivir en paz. Pero como memoria histórica y a manera de devolución a mis compas para que mi tesis no sea una más de las añejas páginas colgadas en una estantería de biblioteca que nadie ninguna vez consultará o algún despistado alguna vez, y para aterrizar lo de los conceptos y jerga academicista a un lenguaje que pueda ser más masticable que una cruda tesis. En el próximo capítulo les contaré sobre el problema de investigación que nos ha conducido hasta acá. Hasta la próxima. Radios Libres a la izquierda y desde abajo. La construcción de una otra democracia en dos proyectos radiofónicos: Radio Botán Zapata y Frecuencia Libre.